lloró. Fue una broma la que hice. Qué tonto en verdad fui. La broma fue para mí. Era todo una broma. No me quiso escuchar y llorando partió. That a joke was on.